Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos listos aquí en La Voladora Radio, en el 97.3 de FM, listos en la cabina y listos para, pues para con un programa más que va a ser muy interesante el día de hoy. Ya te estaré diciendo cuál va a ser el tema, pero mientras tanto, si quieres contactarte con nosotros, pues llámanos al 597-978-5252 o escríbenos un WhatsApp al 55 40 26 18 14. WhatsApp 55 40 26 18 14. Y bueno, pues quieres preguntarnos algo, comunicarnos también alguna situación, algún pensamiento, alguna idea, alguna pregunta, con mucho gusto te vamos a leer. Y bueno, pues lo vamos a hacer al aire. Y hoy voy a tener una gran invitada, así es que también si con la invitada quieres manifestarle algo, pues te invitamos a que nos escribas un WhatsApp. También visita nuestras redes sociales, Facebook, X e Instagram. También pues visita nuestra página www.lavoladora.org. Y es que bueno, me distraje un poco porque estamos en el tema de que este año cumplimos 25 años en La Voladora Radio y queremos invitarte desde hoy a que te sumes y participes en todas las cosas que estamos haciendo, pues para tratar de dar un sentido diferente, en honor a quienes han hecho que esta radio pues sea una radio comunitaria que sea reconocida por muchos lugares. Ya son muchas las personas que nos reconocen como una radio comunitaria que hace las cosas diferente y que tiene programas que pues les interesan y sobre todo que tienen este toque especial de decir lo que muchos no nombran. Desde luego que pues hay diferentes programas en toda la programación que tenemos y bueno, pues la cobertura ya también hoy se ha extendido hacia el internet y es importante que pues nosotros estemos contigo y tú estés con nosotros porque solamente así es como puede funcionar la radio. Tú escuchándonos y nosotros tratando de traerte temas, en el caso de Consentido Humano, que es este programa de todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, pues hacer algo diferente en el tema de los padres y de los hijos y bueno, pues todo lo que a su alrededor se mueve. En este caso, hoy vamos a hablar con nuestra gran invitada, pero ¿cuál va a ser el tema? Pues las escuelas ya hicieron cierre de cursos, ya venimos de ver bailar el vals, de los niños llorar, de los jóvenes egresar, muchos con ilusiones, con metas, y el próximo año pues con maestros nuevos, escuela nueva, los que se quedan pues si repiten con el mismo maestro, bueno, pues seguramente verán algunos cambios, sobre todo algunos compañeritos que llegan, unos que se van. Y bueno, pues así la dinámica del fin de curso, los maestros también, algunos se jubilan. Qué importante es nombrar esto porque no los vamos a volver a ver dar clases. Si estuvieron en algunas escuelas, pues siendo partícipes de la educación de muchos niños, pues la verdad es que les felicitamos para aquellos que ya se van a descansar, que hicieron una gran labor y que pues tenemos los que nos quedamos todavía en la dinámica de las escuelas, que reconocerles el hecho de que pues estén siempre estuvieron al tanto, sobre todo de nuestros hijos, con toda la problemática que conlleva la dinámica de la vida escolar con los directivos, los maestros, los alumnos. Y justo hoy vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de muchas cosas que nos competen, que vale la pena nombrarlas y que también hay veces que hay cosas que pues, hace falta todavía crecer en ellas. Y el hecho de que nosotros no tengamos la oportunidad muchas veces de entrar en algunas escuelas, bueno, no las hace malas, los externos simplemente somos auxiliares, porque hay escuelas que incluso pueden manejarse hacia el interior con su propio plantel docente muy bien y manejan muy bien las escuelas. Así es que hoy va a ser ese uno de los temas, así es que pues dentro de nuestro 25 aniversario y este tema que vamos a tratar hoy, pues vamos a regresar en un momento, así es que no te vayas, vamos a una pausa. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Hey, tú. Sí. Tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, bueno, ya estamos de regreso y pues encantados de estar ya aquí con nosotros. Estaba platicando ahorita un poquito fuera del aire ya con nuestra invitada, pero ahorita la voy a presentar. Hoy vamos a hablar de las escuelas, vamos a hablar un poco de cuáles son las dinámicas, cuáles tendrían que ser las mejores escuelas, qué comportamientos tienen algunas escuelas, qué le hace falta crecer a la docencia, bueno, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a tener una experta en el tema, pero antes quiero invitarte justamente a que, bueno, pues, ya hablamos un poco del aniversario y pues quiero enviar un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad. Ellos son contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional y cuentan con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Ellos ofrecen sus servicios profesionales en el distrito y en el Estado de México, aunque con la ayuda tecnológica se puede llegar a cualquier lugar. Así es que, pues, contáctate con ellos, GIP, tu asesor en contabilidad. Y bueno, pues también un saludo a nuestros amigos de Museo Casa de Madera, que pues ellos tienen un servicio de visitas continuas al lugar. Y bueno, pues tienen 30 salas de antigüedades históricas, anécdotas, noches de bohemias y pues un servicio de restaurante que te lo recomiendo. Horarios de atención de martes a domingo de 10 a 5 p.m., ¿quieres tener más contacto con ellos y tener alguna información más a detalle? Comunícate al 55 32 24 84 22 y desde luego que, bueno, pues ellos te van a informar y te van a atender como tú te lo mereces. Y pues también, por otro lado, pues hay un programa que se llama, por parte de Campi, dice Nutriendo la Verdad, se dona un bulto, dice dale la oportunidad a un amigo peludo. En Distribuidor Campi Amecameca te ofrecemos precios especiales de compras dirigidas para apoyar albergues caninos. Ayuda a un perrito o un gatito de refugios y bríndales una mejor y oportunidad de vida. ¿Quieres comunicarte con ellos? ¿Quieres apoyar? 55 28 96 59 39. Aquí en el centro de Amecameca. Y bien, bueno, pues vámonos ya de lleno con nuestro programa y pues agradecerle a nuestra gran invitada. Fíjate que ella es licenciada en Trabajo Social. Y sobre todo sabes que tiene una gran experiencia en el trabajo con padres de familia, con alumnos, una excelente relación con administrativos, con las escuelas, porque ella fue promotora de la salud muchos años y creo que tiene toda la experiencia y la verdad estoy encantado de que esté aquí. Ella es la licenciada Leticia Moreno Valdés. Maestra Leti, como le conocemos, muy buenas tardes. ¿Cómo está, señor Miguel? Muy contenta de saludarle y saludar al equipo de La Voladora Radio y, bueno, especialmente a su gran público. No, pues nosotros encantados de que, pues siempre que necesitamos a alguien o algún experto en el tema, creo que esto de las escuelas es usted la indicada. Así es que muchas gracias por aceptar la invitación. Cuando guste, señor Miguel. Aparte, licenciada Rosel, mire, ya soy también abuela, entonces pues, corriendo por escuelas bastante. Exacto, sí, está reafirmando ahí el conocimiento, que es muy diferente aplicarlo para nuestras familias, ¿verdad? Ah, sí, claro. Oiga, maestra, pues yo creo que vale la pena también mencionarle a quien nos está escuchando que usted ya está ya descansando un poco de toda la actividad que hizo durante muchos años. ¿Cuántos años fueron? 32 años, Miguel, 32 años. Pues mire, poquito se dicen, pero mucha experiencia. Maestra Leti, el día de hoy queremos hablar con usted a propósito de que los padres pues cerraron ciclos escolares, pero muchos están ahí como con la angustia de ver cuáles serían las mejores escuelas. Alguien me dijo por ahí, ay Miguel, ¿cómo te pones a preguntar o a suponer que pueda haber mejores o peores escuelas si todas pertenecen al gobierno o todas son escuelas públicas? Sin embargo, usted que caminó por tantas escuelas, puedo casi intuir que conoció buenas, medias y malas escuelas. ¿Es posible calificar o es de verdad un atrevimiento mío, pues no sé, nombrarlas de esa manera? Pues mire, sí, hay de todo, ¿no? En todos lados. Pero yo sí estoy convencida que una buena escuela la hacen muchas cosas, ¿no? No solo pensar en una escuela, no sé, a lo mejor pensamos en la más cercana, que ahora con esta estrategia que vi que se aplicó para educación media, que se les prioriza la escuela que ellos quieren, pero también les dan opciones de las más cercanas. Ajá. Usted que viaja tanto sabrá que es un desgaste terrible acudir a escuelas que están muy lejanas, por ejemplo, ¿no? Cierto. Entonces, yo creo que buscar una escuela cercana que no enfrente a los niños a estos estreses terribles de viajar horas y horas. Yo digo porque a mí me pasó, y recuerdo que siempre llegábamos tarde, porque yo vivía en Tláhuac, aquí iba a la escuela de la Colonia Roma, y antes de llegar siempre se nos hacía tarde, ya me dolía el estómago, ¿no? Sí. Entonces, buscar una escuela cercana, yo recomendaría. Claro. Y por otra parte, pues es que, mire, quisiera empezar por compartirles, pensando en escuelas, pensando en educación. Estaba leyendo un dato que me impactó mucho. Sí. Y que tiene que ver con el derecho a la educación, porque las estadísticas son pues impactantes. Fíjese, de cada 100 niñas y niños que entran a la primaria, 8 no terminan. De esos 100, 88 se registran a secundaria, solo 70 ingresan a media superior. De ellos, fíjense, en esta etapa de estudio, en la adolescencia, ¿no? Solamente terminan 45. Y acceden a licenciatura 34 y terminan 24. Wow. Bien. Ese dato me pareció muy interesante, pensando en que, sería otro programa analizar, la mayoría de las que no terminan son mujeres, son hombres, no sé. Claro. Tiene que ver con que no hay suficientes escuelas o escuelas de calidad en nuestras comunidades, no sé. Todo esto se está intentando corregir, estos son datos de 2018, y esperemos que poco a poco esto vaya mejorando y que se haga realidad. Tenemos como utopías, señor Miguel, en la educación y en muchas cosas, sobre todo en la educación. Sí. Y lo que se espera es que todos y todas las niñas y niños tengan, bueno, tienen derecho a la educación, pero que imagínense que en poco tiempo, de esos 100 niños y niñas que se inscriben, todos terminen sus estudios a los 23, 24 años. Eso sería lo ideal. Entonces, ¿cómo lograr? Pues el trabajo es de todos. Sí. Es de gobierno, claro, que está adelante con proyectos como la nueva escuela mexicana, que por cierto, ya no solo implica el preescolar, y hasta donde yo me quedé, incluso había papis que no inscribían a sus niños a preescolar. Sí, o un año nada más también decían. O solo, sí, o solamente un año para que tuvieran su paz. Y resulta que ahora se considera como educación para toda la vida y también se considera que vayan a la escuela niños a educación inicial. Desde luego, sí. Pero, o educación temprana también le llaman. Sí, sí, sí. Le llaman de muchas maneras, ¿no? Pero sí, sí. Educación inicial es sería como que lo que engloba. Pero tenemos que, como nuevos papás, porque seguramente hay jóvenes que a lo mejor están embarazadas o embarazados ahora, dicen. Sí. Y porque algo que también está pasando es que ya no solo las mamás se involucran en la educación, también los papás, que me parece maravilloso. Entonces, mamás y papás deben considerar que la educación empieza desde que nacen, ¿no? Se puede... Sí, desde luego. Años a los 3 años, y luego que el preescolar debe ser de los 4 a los 5, ya, o sea, para que a los 6 ya estén en primaria. Entonces son 3 años de preescolar, 3 de primaria, luego su secundaria, y luego la media superior, que incluye, porque por ejemplo, después de secundaria, algunos generalmente pensaban en la UNAM, ahora hay muchos niveles en donde hay, por ejemplo, educación tecnológica, muchas formaciones. Entonces hay que estar informados de esto para considerar, ¿verdad?, que la escuela es desde que nacen, tienen ya derecho a estimulación temprana y a una serie de programas que esperemos que pronto se hagan realidad en todas nuestras comunidades, pero que sí hay que considerarlo, ¿no? Hablando de a qué escuela ingresar o a qué escuelas ingresar, pues es importante. Y respecto a las mejores escuelas o el tipo de escuela, pues vemos, todas las escuelas tienen la obligación de, por ejemplo, respetar los derechos humanos, ¿no? Claro, del niño, pero también de los maestros, o sea, de todos, ¿no? No, que esto del respeto es otra utopía, tal vez. Sí. Yo creo que eso es algo que debemos buscar en nuestras escuelas, que se respeten los derechos de los niños, ¿no? Claro. Bueno, aquí un paréntesis. Trataba este tema de los derechos humanos y derechos de los niños, el derecho a la no violencia en las mujeres. Es que yo creo que la primerita tarea que tenemos es conocerlo. Claro. Una mujer que a lo mejor en casa está sufriendo violencia, tal vez es porque inclusive no sepa que tiene derecho al respeto, ¿no? Sí, desde luego. Pareja. Entonces, o por ejemplo, alguna actitud de alguna maestra, maestro, que a lo mejor no nos queda clara, la tendríamos muy clara si conocemos los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes. Entonces, una tarea como padre, para mí, importantísima, sería justo echarnos por ahí. Hay las herramientas en internet, son muy muy fáciles, hay videos, hay resúmenes de la inteligencia artificial. Sí. Es muy fácil conocer derechos de las mujeres, derechos de los niños, derechos humanos en general, para que los padres puedan identificar lo que es correcto y lo que no, pero a la luz de las cuestiones legales, ¿no? Por ejemplo, algo que me parece importante es que las escuelas deben promover una cultura de paz. Cierto. Y esto es también otra utopía que recuerdo a una directora muy querida por usted y por mí. Sí. Que trabajábamos un acuerdo de convivencia. Sí, desde luego. Entonces era básico que hubiera un acuerdo de convivencia en la escuela, porque ahí decía lo que a cada quien le tocaba hacer y lo que estaba correcto y lo que no. Y hablábamos de que los conflictos, porque siempre hay conflictos y no se trata de evitarlos, hubiera diálogo y hubiera un acuerdo. Entonces, un papá un día nos dijo: maestra, es que se dio cuenta que están ustedes promoviendo y que afuera la situación es muy diferente. Y era un conflicto en ese momento porque eran pocas personas las que pensaban en esta cultura de paz. Actualmente cada vez se habla más de cultura de paz para resolver situaciones entre alumnos o situaciones de padres con maestros o de maestros con padres, inclusive, porque recordemos, la otra vez lo comentamos, que también hay padres que de repente también no tienen claras cuáles son sus responsabilidades. Y el maestro actualmente es responsable de, inclusive, no solo solicitarle, sino si un padre no cumple, escuela, pues también solicitar el apoyo de otras instituciones para que el niño pues tenga todas sus necesidades cubiertas, ¿no? Cierto. Entonces, es esta cultura de paz, que la consideren o que lo tengan en su acuerdo de convivencia o que lo mencionen, yo creo que también es importante, ¿no? Finalmente, en cuanto a los aprendizajes, pues ahora tenemos también otra tarea, que es acercarnos a la nueva escuela mexicana y conocer cuáles son estos proyectos, estos nuevos contenidos que se están promoviendo para nuestros niños. Y bueno, que les van a hablar mucho del desarrollo sostenible, les van a hablar de ecología y de otras cosas, y tenemos que estar con ellos a la par, aprendiendo de estos nuevos temas y apoyando a la escuela para que suceda, y también infraestructura, ¿no? Claro. Me acuerdo que los baños, por ejemplo, ¿no? Son como que en las casas mucha gente va al baño de la casa para ver cómo son en general, y yo creo que las escuelas, los baños es importantísimo, ¿no? Sí. Usted, con esta visión de la promoción de la salud, ¿cree que este tema de los baños, por la importancia que debe tener, a veces crea problemas en la comunidad escolar, se ve reflejado en los padres de familia? O sea, ¿cuál sería su comentario en ese sentido, puntualizando justo en los baños, por ejemplo? Ah, sí, pues sí, eso de los baños es un gran tema. Nosotros lo solucionamos, que también no se encuentra fácilmente, pero en el apoyo de los padres se estableció que era indispensable que hubiera una persona atenta a los baños, no solamente en su estructura y su limpieza, sino como que un poco apoyando en lo que sucede en los baños, ¿no? Sí, desde luego. Para que los alumnos los cuiden, porque hay niños que pues ya saben, ¿no? Tuvimos chicos que hasta usaban celular y de repente se subían a la taza y le tomaban la foto al compañero, a la compañera, ¿no? Detalles que ahora con nuestras redes, pues se dan cosas que... Sí, sí, sí. Y en la escuela es muy complicado controlar todo, pero pues yo sí sugeriría, en todas las escuelas hay comités de los consejos de participación social, en donde los padres pueden integrarse para apoyar, sugerir y poder realizar pues las acciones que consideren necesarias, porque no en todos lados se consideran todos los detalles, pero usted como papá, como mamá, desde luego puede participar si va a llegar a una nueva escuela y le interesa apoyar para que las escuelas funcionen mejor. Existen estos comités para poder integrarse y poder participar, apoyar, sugerir todas estas situaciones. Estaba recordando, hay un libro muy famoso, se llama México Bárbaro. Quien lo escribe es un escritor americano llamado John Kenneth Turner. Y entonces el prólogo de su libro dice, o la introducción dice: México tiene una constitución muy bien hecha, muy bien estructurada, adecuada para el progreso del país. Y él mismo escribe, pero resulta que no se cumple. Entonces, esto me hace pensar, porque también he tenido oportunidad por ahí, poco, no como ustedes de luego, de leer algunas cosas que salen nuevas para cada año, cada semestre, cada gobierno. Viene algo que trata de que haya un, como usted habla bien, este tipo de convivencias para la paz, para tener una buena relación docentes con padres de familia, que los alumnos pues se sientan un poco más protegidos. Todo esto, cuando uno lo lee, dice, no, pues esto está re bien, ¿no? Uh-huh. Maestra, ¿qué pasa con nosotros los humanos, con los padres de familia, con los maestros? Que aunque la ley sea muy bonita, y como dice este autor americano, pues está todo muy bonito, la única cosa, el único problema es que no se cumple. Usted hablaba hace un rato de que los padres somos partícipes, los maestros y desde luego los alumnos, y sin duda los directivos. ¿Cómo lograr, porque usted lo hizo muchas veces en escuelas, que esto es lo que vale recalcar, la maestra Leti logró, estamos poniendo el ejemplo de los baños, pero ¿cómo se logra unificar una dirección con una mesa directiva y con la conciencia de alumnos y de maestros que hay que participar en diferentes actividades que justamente nos lleven hacia una, se puede hablar de una salud escolar, una sociedad escolar, pues a lo mejor no sana al 100%, pero que tenga una convivencia y que sea partícipe. ¿Cómo le hacía la maestra Leti para lograr esto? Pues mire, yo que estaba haciendo la cuenta y alrededor de 50 escuelas fueron las que yo tuve oportunidad de participar. Y le quiero decir que es importante. A la fecha 3 figura de apoyo a la educación, que es el promotor de educación para la salud, educación física y educación artística. Entonces, en una escuela en donde el director o la directora tiene clara la visión, sabe hacia dónde va a ir. Y bueno, yo por eso retomo estos documentos de la SED y de la nueva escuela, porque todos los directores conocen estos documentos y los padres de familia también los pueden conocer, en donde se tienen claros, cuáles son los objetivos. Pues si todos los conocemos y los tenemos claros, pues no hay más que todos trabajemos hacia lo mismo. Y algo muy importante es la planeación al inicio del ciclo escolar, la participación de todos, el tener una visión muy clara de qué es lo que quiero lograr con mi comunidad y la comunicación y el respeto, ¿no? O sea, un buen director, es que no es nada fácil ser director, yo creo que es de las cosas más difíciles. A mí no se me haría factible, a lo mejor yo en alguna ocasión, ser director o directora de una escuela es un compromiso enorme, ¿no? Incluso ser docente. Actualmente hay compañeros que le están llamando de las profesiones más peligrosas, ¿no? Sí. Compañeros que inclusive, atacados físicamente por padres de familia, que este es otro rollo, pero que va con esto de la educación para la paz, que hablaba en educación para la paz, es el respeto, ¿no? Sí. Básicamente es el respeto a nuestros derechos, pero además la solución pacífica de conflictos. Quiero regresar a un buen director. Un buen director inclusive ayuda o colabora a que cuando se dan estos conflictos se resuelvan de la mejor manera, ¿no? En su escuela, o sea, que se haga justicia, que haya justicia y el respeto a los derechos de los niños y de los padres y de todo el mundo. Pero tiene que ser un líder que conozca qué es lo que quiere, hacia dónde va, y que pueda articular todo lo que al personal, a los padres de familia, y que los vea como una comunidad educativa. Que no haya esta separación que hay en muchas escuelas en donde el director o el subdirector son omnipotentes y que no puede uno tener accesibilidad ni siquiera pisar la dirección si no hay cita o cuando a ellos se les antoja recibirlos. Claro. Es un común denominador en muchas escuelas en donde pues no permiten que a veces que el padre participe, porque una de las cosas que les puede estar preocupando es que justamente se les salgan del huacal, como decíamos antes, ¿no? Y la nueva escuela mexicana promueve justamente lo contrario, ¿no? Que haya una mejor unidad entre padres de familia y entre los directivos. Yo creo que estamos en un momento de transición, señor Miguel. Mire, hace 20 años, sí, cuando vi por primera vez que una madre de familia entró a una escuela y golpeó a la maestra delante de sus alumnos, yo me di cuenta que algo terrible estaba pasando. Y eso terrible era esta ruptura social entre maestros y padres de familia. Hubo por ahí campañas que ahora sabemos totalmente articuladas para desacreditar a docentes, llamarles burros inclusive. Sí. Eso causó mucho daño socialmente, señor Miguel. Es mi punto de vista personal. Cuando esto sucede, dejamos de ser equipo con los maestros para guiar a nuestros niños. Y nuestros niños son la prioridad. Entonces yo creo que debemos dejar a un lado estas situaciones de pleito, de encono entre padres de los y docentes y directivos, porque tiene razón. Mira, yo conocí directoras muy jóvenes en mis últimos años que habían llegado por examen y que en ese momento aún no tenían toda la experiencia claro. Ya ser un director requiere. Y le digo una cosa, efectivamente le tenían miedo a los papás. Y entonces, ¿cuál era la actitud? Cerrar la escuela, ¿no? O sea, no, papás, estamos, parece que unos contra otros. Sí. Así no va a funcionar. Sí, en este, no va a funcionar así. Y este individualismo social de que yo lo hago solo, de que no me importa cómo le va a los demás, pues la verdad es que sí termina lastimando muchas veces pues la dinámica que muchos, porque hay muy buenos maestros, hay muy buenos directivos. Sin embargo, también pues hay que reconocer que hay unos que no están haciendo bien su labor. Y esto creo que pues daña a la sociedad y daña pues por generaciones, porque hay quien habla, hay libros que hablan de que cuando una generación está dañada en el tema escolar, si no lo sabes manejar como figura de autoridad, que es de lo que usted habla, y no como autoritarios, porque también hay escuelas autoritarias, y pues hay quienes van a estar bien en la apertura, en donde el padre se sienta cómodo, a gusto con lo que está recibiendo su hijo, su hija o sus hijos, finalmente, ¿no? Pero, ¿por qué cree usted que a lo largo de los años ha habido más desafío hacia los maestros? Hay quien lo recarga un poco en esto de que se excedieron en los derechos hacia los niños y hacia los padres. ¿Cuál es su opinión? Yo les decía eso. Yo siento que hubo una cuestión que desde ahora lo porque he tenido tiempo más de escuchar y leer algunos artículos. Pues mi punto de vista es que fue una cuestión política de romper un tejido social. Uh-huh. Que teníamos como muy particular en México, y no quiero, no pretendo decir que el maestro deba estar en un altar o que se le deba venerar, no yo creo que no es correcto, pero sí entender que el maestro pasa con nuestros hijos muchas horas y que una de sus características como docente pues es educar, es enseñar, pero que hay cosas que tenemos que hacer en casa, ¿no? Sí, desde luego. Y una de las cosas que tenemos que hacer en casa es tener claro que tenemos que trabajar en equipo. No se puede educar integralmente a un pequeño solo. O sea, se podría, porque yo he conocido maestras que han enseñado a leer niños muy a pesar de que el papá no manda ni cuaderno, ni lápiz, ni hace tarea. Sí, conozco héroes, maestras, sí, maestros, sí. Que son tan profesionales y tan humanos, porque es que ser docente, don Miguel, no sí. Es nada más enseñar contenidos, es que es tremendamente importante el papel del maestro, por eso se debe de reivindicar y se debe de, pues a lo mejor reestructurar o reevaluar, pero definitivamente sí, debemos quitar que tenemos derecho a violentar nosotros como padres a los maestros. Yo creo que eso se debe de erradicar, porque y hablando de cultura de paz entre los niños, también es de padres a maestros y también es de maestros a padres. Es decir, nuevamente, si todos conocemos nuestros derechos como en general, podemos aprender a resolver de manera pacífica cualquier controversia. Yo he tenido, por ejemplo, casos en los que de repente, no sé, por alguna cuestión de creencias, algunos niños no cumplen con alguna tarea. Ejemplo, para un Día de Muertos, ¿no? Sí. Entonces, eso se tiene que hablar, eso se tiene que comunicar. Entonces, la comunicación es algo muy importante, asistir a las juntas. Si de por sí, dice usted, ya no hay tanta apertura. Bueno, cuando me llamen, yo estar, eso es importantísimo. Saber que como papá tengo obligación de colaborar en el desarrollo integral de mi hijo en su educación y estar cuando me llamen. Y si yo tengo algo que observar y aportar, pues incluirme en estos organismos que ya existen de participación social, en los comités de salud, en los comités de seguridad escolar, en los comités de actividades culturales. Hay muchos comités. Claro, hay muchas opciones. Maestra, nos vamos a ir a una pausa. Regresando, continuamos con esto que nos está explicando, por favor. Claro que sí. Sí, vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos, por estar con nosotros y por no dejarnos. Ya casi termina nuestro programa, este es nuestro último bloque. Y bueno, pues solamente recordarte que hoy estamos hablando un poco de la dinámica de las escuelas y quizá esto que estás escuchando el día de hoy, bueno, pues te sirva para preguntarlo con tu nueva escuela, si lo practican, si no, cómo resuelven conflictos, cómo resuelven los problemas, si hay protocolos de seguridad, todo esto tiene que ver. A veces los padres no lo preguntamos porque lo que queremos es que nuestros hijos estudien, pero si tú puedes como padre, como madre, como abuelos, que ahora son los que crían también, preguntar todas estas cosas, pues la verdad sería muy interesante. Te recuerdo que el día de hoy estamos con la licenciada en Trabajo Social, Leticia Moreno Valdés, y bueno, pues una excelente también promotora de la salud durante muchos años y que nos está platicando su experiencia. Maestra Leti, estamos de regreso. Síganos platicando, por favor, esta, como para darle así un final a esta idea que tenía de lo que nos estaba platicando sobre las escuelas. ¿Qué más nos quería comentar? Pues mire, de estas cuestiones nuevas que hay, a mí me emocionó mucho, antes de retirarme inició todo esto, pero actualmente pensando en las escuelas y la importancia de todo lo que ofrecen a nuestros hijos, seguramente muchos de sus escuchas han escuchado hablar de proyectos como el de Vive Saludable, Vive Feliz, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y que a mí me remota a un proyecto que en el Estado de México ya teníamos desde hace mucho tiempo y que trabajamos también con comités de salud. Ahora viene un poquito diferente, pero bueno, probablemente sea otro de los ámbitos en donde ya dejó de ser utopía para todas las escuelas y se está empezando a practicar en todas las escuelas. Por eso mi esperanza de que las cosas tienen que ir para mejor, pero todos tenemos que entrar, o sea, todos tenemos que estar allí específicamente, ¿no? Entonces, dentro de lo que ahora las escuelas deben ofrecer, hablando de infraestructura, yo lo llamaba ambientes seguros y saludables, por decirlo así. Pero ahora las escuelas ya tienen este programa de Estrategia Nacional Vida Saludable, porque dentro de la currícula hay un eje que se llama justo Vida Saludable. Entonces, ¿qué es lo que pretende? Que los niños busquen integrar estas experiencias y saberes en estos contenidos que los maestros manejan, pero que también le otorguen un significado personal, es decir, que los apliquen, ¿no? Sí, desde luego. Este programa acaba de empezar, bueno, me parece que en febrero, marzo, por ahí estuvieron en algunas escuelas, y nosotros también tenemos que estar atentos, ¿no? Sí. Muchas de estas cuestiones de que alguien sea saludable no le damos mucha importancia. Ahora se entiende que esto no es un hecho personal, es un hecho social, ¿no? Y que tiene mucho que ver con que, por ejemplo, ya no haya tantos comerciales en la televisión, en la programación para niños, en donde a través de muñequitos y todo esto le ofrecen alimentos que no son saludables para ellos. O esta nueva ley que se generó en octubre, no me recuerdo si fue 22 me parece, uh-huh, donde aparecen estos sellos, ¿no?, para los productos que se venden, en donde, por ejemplo, un refresco muy oscuro dice que no es apto para niños, en un rectángulo ahí. Sí. ¿Qué pasó aquí? Pues que las autoridades sanitarias hicieron que estas empresas fueran claras y digan claramente qué sí es saludable y qué no es saludable. Entonces, ahora nos falta todavía como sociedad o como papás ser muy atentos a esto, porque va a ser muy complicado que en la escuela le estén enseñando a alimentarse correctamente y en casa no hagamos esta coherencia, ¿no? Y que mire que ser coherente es de lo más difícil en la vida, porque estamos muy acostumbrados socialmente en la televisión con nosotros como papás. Crecimos con todos esos comerciales y todavía seguimos creyendo, bueno, espero que ya no, pero yo conocí mamás que pensaban que si me daban cierto postrecito ahí medio espesito, los niños iban a crecer grandotototes y fototototes. Sí, sí, sí, que el cereal es cereal. Entonces, hay cosas que como papás tenemos que estar como al día y tenemos que aprender, y tenemos que ir en coherencia con la escuela en la vida cotidiana de nuestras casas, ¿no? Sí, claro. Tanto a cuidar su salud, y que si la escuela me manda a decir que mi hijo tiene un problema de sobrepeso, yo tenga claro como papá que soy responsable, claro que soy responsable, no totalmente, porque esta cuestión de publicidad afecta muchísimo socialmente y ese es el objetivo, pero sí como padre de familia soy el responsable de lo que compro. Si el niño tiene acceso a todos estos alimentos altos en grasa, en sal y en azúcares, especialmente los juguitos, etcétera, pues directamente saber o tener la conciencia de que yo soy responsable y que si en la escuela le están educando a él, yo también puedo aprender a corregir este tipo de situaciones para que haya una coherencia entre lo que la escuela busca y también lograr pues, que mi hijo sea saludable y los niños que son saludables pues aprenden mejor. Además, este programa va a incluir agudeza visual y salud bucal, por lo pronto que me parece maravilloso. Se está iniciando con un registro a nivel nacional. Y seguramente habrá más estrategias. Entonces, cuando les manden decir que sus niños requieren alguna situación de atención, es más, adelántenseles. Y si ustedes ven que sus hijos hacen ojitos y no ven bien cuando leen o no les gusta leer, a lo mejor es porque no ven bien, ¿no? Sí, claro. Oiga, maestra, seguramente claro. Que nos están viendo en Facebook Live, todo lo que usted está mencionando, esbozo una ligera sonrisa y van a decir, ah, este se está riendo de lo que la maestra está diciendo. No. Esbozo una sonrisa porque esto usted lo propuso hace 10, 15 años, pero sobre todo lo llevó a la práctica en las escuelas. Esto no es nuevo para usted ni para nosotros que conocimos su trabajo. Y hoy en día, pues muchas escuelas por primera vez, inclusive les está costando mucho trabajo aplicar esto en sus escuelas. Los directivos se sorprenden y dicen, pero ¿cómo vamos a hacer eso cuando usted verdaderamente ya lo hacía? Perdón por interrumpirla, pero es que creo que es importante también saber que ha habido personas como usted que justo esto es lo que hace la diferencia de que, bueno, a mí me parece lamentable el hecho, sí, de que vaya a descansar porque lo merece, pero que, bueno, pues las escuelas queremos seguir contando con personas como usted. Y es que, mire, esto también me lleva, porque tengo aquí un mensaje para usted. Dice Aries Goya. Dice, un ejemplo a seguir de compromiso laboral y personal. Un gusto saber que se reconoce el trabajo de educación para la salud en las instituciones de nivel básico en Valle de Chalco Solidaridad, dejando huella en las vidas de los alumnos. Y creo que esto que acaba de decir este mensaje es justamente el mejor ejemplo para poder decir lo que yo he querido decir mucho tiempo, ¿no? Pero estas personas que nos escriben seguramente convivieron con usted, reconocen su trabajo y de verdad, por eso esbozo una sonrisa, porque esto usted ya lo sabe desde hace mucho tiempo y sobre todo logró que en muchas escuelas, algunas tantas, pues no, porque reconocemos que los directivos a veces ni se prestan, pero mayormente su trabajo estuvo enfocado en eso. Por eso quería yo aclarar eso, porque quien nos ven en Facebook Live dirán, se está riendo de lo que dice la maestra, y no es cierto, es esbozar una sonrisa porque, ay, señores, esto ya se conocía desde hace años. ¿Se acuerda que en su momento cuando lo platicábamos o cuando yo pude coincidir con usted en algunas escuelas, nos reíamos, que decíamos, pues esto ya se practica aquí desde cuándo, ¿no? Y bueno, pues esto habla de su trabajo y mire que se nos va a acabar el tiempo, pero mire, también quiero leerle esta otra que dice Judith Martínez, una gran compañera nuestra. Dice, saludos, excelente promotora de la salud. Algunos niños aún la recuerdan con cariño y estima. Mamás que llego a ver y me detienen en la calle para decirme que la maestra Leti les enseñó a leer a sus hijos y a superar sus dificultades. Y por eso, y por supuesto, entrañable amiga, dice Judith Martínez. Entonces, pues maestra, es que con usted hay que platicar 3 o 4 horas. Y nos faltaría, ¿no? Y nos faltaría, okay. La verdad es que sí, porque platicamos mucho. Se nos acaba el tiempo, maestra. Yo quisiera que usted nos dejara un mensaje para los papás, en la medida de lo posible que sea breve, de cómo deben de solicitar cierta información en las escuelas para que ellos valoren hasta dónde van a llevar a sus hijos. Puedo tener yo una escuela a un lado de mi casa, pero si no llena mi expectativa y la otra me queda a 6 cuadras, yo le recomiendo a los padres caminen las 6 cuadras. ¿Usted qué les diría? No, pues claro, investigar, conocer. Acuérdense, compromiso, conocer nuestros derechos. Hay muchas leyes que piden sobre derechos. En las escuelas del Estado de México, como bien dice mi compañera, hay unos promotores de educación para la salud. Ojalá tuviéramos muchos padres de familia que apoyaran actividades, muchos directores, muchos maestros que valoraran estos proyectos, porque efectivamente ya tienen muchos años, pero no siempre se valoran. Entonces, pues qué bueno que ahora esto ya se ha hecho a nivel federal. Y bueno, pues compañeras que siguen en el terreno, ¿no? Pues igual, han hecho cosas maravillosas y que todo mundo les apoye cuando les inviten con la promotora de salud, pues acudir es una manera de participar. Y fíjese, otra área también que creo que es importantísima, y esto ya lo digo como abuela a lo mejor, la salud mental. Esto no lo leí en la Estrategia Nacional de Vida Saludable, pero debe ser también muy importante conocer o tratar o atender. Yo sé que los maestros no somos psicólogos, ni los papás, pero todos y todas maestros, papás, incluso abuelos, abuelas, porque muchos apoyamos a la crianza de alguna manera, circunstancialmente no. Estar muy atentos a nuestros niños cuando dicen que tienen miedo, cuando dicen que no tienen, quieren ir a la escuela, cuando les duele el estómago en la mañana, cuidado, sí. No lo dejen. Debemos estar muy al pendiente y atenderlos y creerlos. Y esto tiene que ver con la crianza positiva. Básicamente es priorizar el amor y el respeto. La comprensión, cuando los niños nos dicen que tienen estas situaciones, tenemos que inmediatamente hablarlo con la maestra, con el maestro, atenderlo por nuestra parte. Judith, que hablaba de que incluso enseñamos a leer, porque alguna vez trabajamos un proyecto para niños que tienen dificultades para aprender. Ella hizo un estudio, y de ese estudio les salió que la mayoría de los niños que no estaban aprendiendo tenían problemas emocionales. Esa es la causa. Y bueno, como papá, tenemos que atender esa. Una buena escuela, buscar, conocer cómo funciona y también aprender a ser papá. Es que no nos están educando para ser padres. Tienes un... Que me escuchen, es un todo. Era el señor Miguel en su escuela para padres, porque también que la escuela eduque a los padres es algo importante. Imperativo, cierto. Maestra, muchísimas gracias. Le agradezco tanto. Estaremos en contacto como siempre y la estaremos molestando en otra ocasión. No es molestia, fue un placer. Tengo una muy buena tarde. Bueno, pues nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Este es tu programa Con Sentido Humano. Gracias a Rocío en los controles. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.